Después de 15 años, se volvió a sembrar y a cosechar verduras dentro del penal sanjuanino. Con el objetivo de sacar al interno del día a día del encierro, además de que la ley obliga también a ofrecerle actividades diferentes a las personas privadas de su libertad, es que se lleva adelante este proyecto de laborterapia que involucra a unos 15 internos. Sobre esto charlamos con Alberto Ríos, promotor del Pro Huerta del INTA y quien está al frente de este proyecto de inclusión y de laborterapia. Sí, en realidad la mayoría de los que trabajan son internos. Hay dos experiencias muy exitosas. Hay una que le llaman la Huerta de la Colonia, está fuera del penal, que es un grupo de internos que van entre 7 y 8 internos. Fuera del penal, que ahí ya son extensiones más grandes, ¿sí? Donde se hacen cultivos que principalmente son los que más demanda, digamos, el comedor, como es cebolla, ajo, zapallo y esas cosas, ¿sí? Y esa es una experiencia, que se trabaja con 7 o 8 internos ahí. Después, a partir del año pasado, se ha empezado a cultivar algunos terrenos dentro del penal. Sí, después de tener unos suelos bastante pedregosos y esas cosas, pero se ha logrado hacer algunos cultivos, donde también han habido bastantes resultados muy buenos. Se ha estado alrededor de 4.000 kilos de zapallos de ahí, de esos terrenos. Este proyecto tuvo tan buen resultado que ahora no solo trabajan para la próxima siembra, sino que armarán una granja con criaderos de gallinas y producciones de huevo, todo para utilizarlo en las comidas diarias de los internos. Y ahora el otro trabajo que se empezaba a hacer desde el año pasado, nosotros de ProWare de Vinta le hemos acercado a la gente de ahí, o sea, un plantel de gallinas como para empezar con la parte de granja. Ellos en forma paralela también están acondicionando un lugar, o sea, están construyendo un lugar donde va a estar toda la parte de granja, donde van a tener gallinas y conejos también. Reportado para Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.